Ya no siento frío, llama la suerte a mi puerta. Yo le digo que no entré, que la puerta estuvo abierta. Y ahora que ya no necesito que vengas y me mientas, ahora que no quiero nada, lo tengo todo en mi entrepierna. Y ahora solo el ayer que tú ya no querías, después de la noche no lloré.